Vamos a ir a la sección No Podés, la segunda parte. ¿Qué nos tenés, Noé? Bueno, acá les traigo las 20 leyes más extrañas y absurdas del mundo. Uy, a ver. La primera es que ni se te ocurra comer chicle en Singapur. Desde 1992 está prohibida la importación, fabricación y venta de chicle. La explicación de esta curiosa norma era el mal hábito de sus consumidores. De pegarlo en cualquier lugar. Si te agarran comiendo chicle, podrías sufrir una multa de $1,000 o una pena de hasta 2 años de cárcel. Solo hay una excepción: los chicles de nicotina para los que estén dejando de fumar. Mira vos, así que. Bueno, igual no me parece algo. Capaz muy... que los pegan ellos también, Sí, por eso mismo, pero a mí me parece que no veo algo tan malo. A mí igual me molesta la gente que come chicles, debo decirlo. Es que hay gente que come con la boca abierta, sí. y bueno, eso es otra cosa. Que me molesta bastante más. Repugnante. Que me molesta más ahora que soy más viejo. Claro, eso no te molestaba antes, ahora cuando te das cuenta que sos viejo, te molesta. ¿Y Neri, hacés globitos con los chicles vos? Sí, siempre. Ay, ah, peor, ¿viste? Eso es peor todavía. No, eso delata a nuestra juventud. En Estonia no se puede jugar al ajedrez y tener sexo al mismo tiempo. Bueno, entonces no. Eso, a ver, es como algo raro, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo? Primero, haciendo las dos cosas a la vez. Y segundo, ¿quién controla que no haces eso? Es verdad. ¿No? ¿Quién está vigilando que tenés sexo, que no juegues al ajedrez? No te dejan vivir, digamos, ¿no? ¿Por qué no te dejan hacer? Pueden ser buenos los dos. Si sos de los que no lavan el auto, te cuento que no podés conducir en Rusia con el vehículo sucio. Mira vos, mucha gente entonces que no podría acá, salir. Claro, igual contemos calle de tierra. Contemos que en Rusia igual, no olvídate que va a haber calles de tierra, y olvídate que va a haber los autos que hay acá en Argentina, ¿no? Y la mitad de Rusia es nieve. Claro, así que bueno, va a estar bueno. Nosotros por las dudas no vayamos para allá. En Suiza está prohibido ir al baño después de las 10 de la noche para no molestar a los vecinos con el ruido de la cadena. Ah, bueno. ¿Quién controla eso? Y si yo tengo ganas de hacer pipí a la noche, ¿qué pasa? Bueno, pero si soy tu vecina y te escucho, te denuncio. Quiere decir que son, no deben ser buenos vecinos en Rusia, ¿no? Como rebuchones. Una pelela. O sea, el tema es que si estás descompuesto, algo, ¿cómo haces? ¿Te vas al patio? Claro, aparte de mirar, no sea una incontinencia. No tirás la cadena. Haces. Haces todo junto, te juntás toda la noche y tirás la cadena el otro día cuando se permita. Claro. ¿No? Así silencioso todo tiene que ser. No nos vayamos por las dudas a Estonia, ¿no? Porque es en Suiza esto, perdón. Si no tenés buen físico, ni se te ocurra ponerte bikini en las playas de Tropea, al sur de Italia. Una normativa municipal muy discriminatoria prohíbe a las gordas, feas o mujeres poco atractivas a mostrarse desnudas en las playas. ¡Epa! Muy polémico esto. Yo igual puedo ir, Bueno. Yo, bueno, no, me parece que por ahí no voy a ir para ese lado, me parece, por Tropea. Prefiero otro lugar donde no se discrimine, ¿no? Claro, estoy... No es tan interesante, nada de ser interesante la vida allá, ¿no? ¿Cuántas playas hay? Claro. No, mejor no nos quedamos... No es que no nos van a aceptar, nos sino quedamos que... en la costa argentina que vemos cada espécimen increíble y nos quedamos allá. Mejor. En Bahrein... si vas al ginecólogo, este va a poder examinarte. ¡Gol de River! ¡Gol de River! El Piti Martínez, a los 2 minutos del segundo tiempo, acaba de abrir el marcador en Chaco. Perdón, Noé. Entonces River le gana 1-0 a Crucero del Norte a los 2 minutos del segundo tiempo. Perdón, seguimos entonces con... Bueno, ¿en qué estaba? No, ya ni me acuerdo. Acá estamos todos contentos con el gol de River. En Bahrein, si vas al ginecólogo, este va a poder examinarte, pero nunca mirarte directamente ahí. Para hacer esto, usan espejos. Que sí, como que no te mira directamente, mira a través del espejo y va calculando lo que tiene que hacer. Qué diferencia, ¿no? Sí, acá ya no... Va muy avanzada ya la ginecología. Literalmente. Sí. Las egipcias pueden divorciarse si su marido apesta y no aguantan su mal olor. ¡Qué asco! Igual eso tenés que verlo antes, ¿no? Te tenés que olerlo un poco. Y sí. Antes de casarte. Me parece que sí. Debería ser, ¿no? En Cali, Colombia, la suegra del muchacho tiene que estar presente en la habitación cuando su hija virgen tenga su primera vez. Capaz que se prende también. Sí, ¿cómo van los tiempos? Pobre chica, los nervios que debe pasar. Con la madre, con el marido. Para ver, quizás, bueno, la madre por ahí se aburre y pasa, también hace pasar al padre. Vengan a ver este espectáculo. Con la filmadora. Vengan a acompañar. Lo sube al Face. Claro, que claro, puede ser, ¿no? Como ahora hoy en día. Usando, en cualquier momento tenemos en Face los videos. Una selfie con la nena ahí. Claro, mientras está teniendo relaciones. En Francia están prohibidas las despedidas con un beso en las estaciones de tren desde 1910. ¡Qué miseria, chico! Y es que las largas despedidas de los enamorados a menudo provocaban retrasos en la salida de los trenes. Ah, nos sacan toda la poesía. Acá, no, allá te vas a Francia, no, te subís de una, nada, despedida. Encima Francia, el país sí, más que tiene la... Más romántico. Más romántico, la que es París, la ciudad más romántica. En Guinea Ecuatorial está prohibido ponerle a tu hija el nombre Mónica. Chan, prohibido. Yo que quería tener un hijo con una guinea, con una mujer guinea. ¿Y llamarla no se la... Mónica? No, no vas a poder, Neri. La verdad que, bueno, igual... después, si vas a Londres, ni se te ocurra morirte en el Palacio de Westminster, ya que podrías ser enterrado con una ceremonia reservada solamente al rey y a la reina. Ah, mira, o sea que... Bueno, no es tan malo, digamos. No, la verdad que dentro de todo... Es para pensarlo, si sabes. No lo vas a disfrutar, pero bueno, va a estar bueno para los demás. Claro. En Minnesota está prohibido morir de... Perdón, dormir. Bueno, ya habíamos leído igual una noticia anterior donde en una ciudad se prohibía morir. Claro. ¿O no, chicos? Sí, esa era otra. Era otra, pero esta no podés dormir desnudo. Incluso aunque sea en tu propia casa. Y sí, la verdad que eso, sí. El tema es quién lo controla, ¿no? Porque uno dice más, sí, nadie me ve y se duerme desnudo y después llega justo la policía, ¿no? Bueno, pero lo que pueden hacer es... Te tapa para ver si estás o no cumpliendo con la... Lo que pueden hacer es hacer un ruido fuerte afuera y ver cómo salís. Si salís desnudo también, o si tardás en salir. Por la ventana. Pero bueno, es como que no te dejan... Hay países en los que no tenés libertad de nada, ¿no? No puedes ni nada. Después... en Irán están prohibidos los cortes de pelo decadentes occidentales. Corta la bocha. Para saber qué peinados están permitidos, las autoridades publican guías en las peluquerías. Que lo traigan para acá, por favor. Lo traigan por acá, es verdad. Porque hay cortes muy feos. La verdad. No es por de nadie específico, pero la verdad que hay cortes muy feos. Esta juventud de ahora... Hablando de nuestra consigna. Claro, estaba el corte pelela en nuestra época. Ay, hablando terrible. De eso, menos mal que avanzamos, porque ese corte era espantoso. Y pienso que más de uno acá no sé si lo habrá tenido. Neri, ¿vos usabas el corte pelela? Lo tuve, sí. Carlitos Bala era. Ay, Johnny, ¿vos tenías documentan. El corte pelela? No, no es de esa época, es más actual. después, bueno. En Alaska no se puede despertar a un oso para sacarle una foto. Aunque sí está permitido dispararles. ¿Dispararles? Claro. Vos en Alaska le podés pegar un tiro, pero no lo despiertes si está dormido. Le podés cargar una pistola de paintball, de esos que tienen pintura, le disparás, se despierta y le sacas la foto. Le sacas una foto. Son esas fotos insólitas que pasan en esos lugares. En Tailandia se prohíbe salir de la casa sin llevar... Me tiento. Sin llevar... ¿Ropa interior? ¿Ropa interior? Me causa mucha gracia, porque ¿qué controla esto? Agarran y te corren como a los bebés, le levantan la parte de atrás del pantalón, a ver si se hicieron, bueno, no, lo mismo. O van por la calle y te bajan los pantalones. Te levantan la pollera, no sé. Es como muy, no te dejan vivir, esto es terrible esto. No, o yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida, como vos. Lo acercás y le decís, a ver, señor. No, vas por la calle de sorpresa, te bajan así. Como acá la gendarmería al lado de la ruta, bueno, te llaman, venga para acá, revisión. Claro, deben ser que están controlando y así como al azar, porque si no, ¿quién se da cuenta si dormís desnudo, si no tenés? ¿Por qué no puedo tener ropa interior? Esa es la gran pregunta, ¿no? En Madagascar, las mujeres embarazadas tienen totalmente prohibido el uso de sombreros. Sí. O sea, que si estás embarazada y salís un día de mucho calor... la verdad que no te conviene salir. Te conviene quedarte en tu casa, porque ya si no puedes usar sombrero... Te insolás y se insola el bebé. Claro. caminar para atrás después de que el sol se ocultó es ilegal en Connecticut. Ah, ¿qué? Menos mal que no estamos en Connecticut. Menos mal. ¿Y Michael Jackson qué hacía? No tocaba en Connecticut. Claro, no tocaba porque no podía hacerlo de noche. Tocaba de día. Claro. En China no podés comerte voluntariamente la comida preparada por la esposa de otro hombre. Quiere decir que si están comiendo y vos manoteás, no. Eso puede ser una condena. Vos tenés que esperar que te ofrezcan. Oh, dijo voluntariamente, así que te podés hacer el ganso y decir, ay, qué rico esto. Uy, no sabía. Podés... No, voluntariamente, sino que tenés que esperar que el otro también te ofrezca, ¿o no? O te tienen que obligar. Claro. Te tienen que abrir la boca. Sí. En Atlanta va contra la ley atar una jirafa a un poste de teléfono o de luz. No vayamos a Atlanta nunca. Ay, entonces. Yo que quería atar una jirafa. La voy a tener que dejar suelta en Atlanta, se me va a escapar. La tengo que poner un candado, ¿viste? Como atamos a la bici acá, la tengo que poner un candado para que no te la lleven. Claro, atamos del cuello más larga. Pero bueno, no se puede en Atlanta. Así que si van para allá, chicos, la jirafa suelta. La dejamos acá. Claro. En Alemania no se puede jugar una guerra de almohadas, ya que se consideran armas pasivas. O sea que es un arma muy peligrosa la almohada. Hay que tener cuidado, Nerino. Se puede jugar otra cosa menos a una guerra de almohada. Bueno, así pasaba entonces la segunda parte de la sección No Podés.